tanto dembow que me expresó la chola. Y aquí vaya como si fuera hola. Buenas noches, señora. Usted anda sola, sola. Presidente del género, ¿ok? Este es Memo, papi.